A Mayalena, alza. Susúrrame o cuéntame, rompe el silencio y cántame. Obsérvame o mírame, que hablen los ojos si quieren ver. Mi absurdo se descalabra cuando se arranca tu abracadabra, tu magia blanca. Y cuando te ve, vuela como un galgo. A ver si así, si se pega a ti, si se le pega algo. Eres un rum rum que llega todas las mañanas. La canción que escucho al despertar. Voy contando el tiempo y loca por verte. Ya ni lo pienso, me sale solo lo ve. Quererte, loca por verte. Ay, loquita, por verte. Ya ni lo pienso, me sale solo lo de quererte. Loca por verte. Ay, loquita, por verte. Ya ni lo pienso, me sale solo lo de quererte. Quiero aprender, quiero aprender, quiero entender, quiero entender. ¿Por qué te pienso? ¿Por qué te sé? Quiero escuchar, quiero escuchar, quiero contar, quiero contar. Poca palabra te puedo dar. Mi extraño ser está afalado. No sabe qué hacer con tu sabor, fue tu fondo de armario. Y cuando te ve, y hace monería. Por si te pegaras una patadita por tu lunería. Loca por verte. Ay, loquita, por verte. Ya ni lo pienso, me sale solo lo de quererte. Loca por verte. Ay, loquita, por verte. Ya ni lo pienso, me sale solo lo de quererte. ¡Vamos allá! Loca, loca por verte. Loquita loca, tú a mí me tienes. Loca, loca, loca por verte. Loca, loca por verte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Loca, loca por verte. Es un rumrum que llega todas las mañanas, la canción que escucho al despertar. Susúrrame o cántame, obsérvame o mírame, quiero escuchar, quiero cantar. Es un rumrum que llega todas las mañanas, la canción que escucho al despertar. Susúrrame o cántame, obsérvame o mírame, quiero escuchar, quiero cantar. Loca por verte, ay, loquita, por verte. Ya ni lo pienso, me sale solo lo de quererte. Loca por verte. Ya ni lo pienso, me sale solo lo de quererte.